¿Qué dices? ¿Qué dices? Gilipollas, Juanma, este de mierda, hijo de puta, el Juanma. Hombre, cabrón. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Hola! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Adiós! ¡Soy Hugo! Oh,